yo quise hacerlo tan grueso precisamente con la intención de, no hacerlo. Voy a preguntarte de manera general, ¿con qué cara buscan cambiar de posición los que están ahorita? Ya estén a nivel estatal o estén a nivel federal. ¿Con qué cara, con qué merecimientos, qué creen que pueden ser? Mira, mi contacto más centralizado con el diputado foral, hablando en este segmento de mi vida estos últimos dos años, el ser un miembro de la bancada de Acción Nacional Propositivo, que ha trabajado presentando iniciativas, que algunas de ellas ya son ley, que logramos la reforma y las impulsamos, trabajando también en construir consensos y acuerdos para lograr mayor recursos para mi estado, para Aguascalientes, y sectores que yo considero prioritarios y que en alguna medida consensamos y consensé con el gobernador del estado. Pero la gente no lo ve, obviamente, si haces algo bueno como diputado federal o como senador, no lo ve. Si no se ve, cuando eres diputado local, mucho más, menos, claro, si no se ve. Por supuesto. Y es por eso que también hemos trabajado en un área importante en Aguascalientes, Jaime el Conde, algo que me llamó mucho la atención cuando yo fui a hacer campaña en el tercer distrito federal. Era de que mi antecesor en el distrito era José Luis Morales. La gente decía, el gobernador Pedro Pedrote nunca regresa, el anterior diputado federal nunca regresó. Me llamó la atención dos cosas. Eso, uno. Dos, que le preguntabas a la gente, ¿quién es tu diputado federal? Porque yo que nadie sabía. Pero al tema del proyecto empresarial, hasta obviamente las amas de casa, que casa casi iba recorriendo cuando estabas en campaña por la Diputación Federal. Entonces decía, yo conocí al diputado federal, sí, pero voy a regresar a las colonias. ¿Por qué? Porque eso le va a servir al candidato que siga. Quien sea el candidato en mi distrito, sea el Mayinda, sea también Paulina, que está registrada también por el tercero, quien sea, le va a servir que Susana Melcones sí regresó. Independientemente de Jaime Melcones siga o no siga en estos líderes, ahora sí en estas líderes, porque no depende de mí, depende del 18, de los paneles del 18 de diciembre. Pero lo que sí te puedo decir es que regresé, que estuve cercano. ¿Cómo lo hicimos? En tres ejes: entretenimiento de las familias. Pero nos dimos cuenta en a lo largo de la campaña que, precisamente por cuestiones económicas, es la realidad, personas menos privilegiadas de la ciudad, de la gente con menos recursos, los chavitos, los niños, los jóvenes no tienen que esparcimiento. Faltan muchas áreas públicas de esparcimiento, nos faltan oportunidades de entretenimiento. Por eso se me ocurrió a una gente de mi equipo, le dije, vamos a hacer cine en tu colonia, donde los niños puedan ver una película que nunca van a poder ver al cine. A lo mejor algunos sí se les compran los papás la pirata de Nemo, la ven en su casa, si tienen DVD, pero tampoco muchos tienen DVD. Muchos siguen teniendo las videocasteras, porque se quedaron con esto, pero ya no han podido comprar el DVD. Entonces, ni siquiera han visto las películas, porque ahora hay mucha oferta pirata, sí, pero ni siquiera las pueden ver, no tienen DVD. ¿Y qué estás haciendo como diputado federal para que más gente tenga en DVD? Porque mucho de mi trabajo lo he enfocado al tema de promoción del empleo. Mi trabajo legislativo, pero también mi trabajo de promoción del Estado. Y por un lado, consiguiendo recursos adicionales que generan empleo, que generan dinamismo económico en el Estado, pero por otro lado también buscando construir vinculaciones entre el gobierno del Estado y posibles inversionistas. Y tan solo estos días, debo haber estado yo en la reunión de APEC, en Busan, en Corea, estaba invitado a participar, y seguí al secretario de Desarrollo Económico mi invitación, para que pueda, me pudiera seguir para que pueda. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en eso, he hecho un gran equipo con Armando Jiménez San Vicente, para que juntos construyamos mayores promociones del empleo, mayores inversiones. Participamos también en la Aguascalientes hace poco cuando hubo una reunión de embajadores europeos, coparticipé con el gobernador, le pidió que le apoyara por la organización de la visita de la reunión europea de trabajo aquí, de la reunión de embajadores europeos, reunión de trabajo anual aquí en Aguascalientes hace algunos meses, participé en ello. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que la vinculación con el sector diplomático es muy importante. Tenemos una gran cantidad de visitas de empresarios de todos los países acreditados con embajador acreditado en México, de China, de Europa, después ya se definimos en el centro de Sudamérica, y que muchas veces, ¿a dónde llevan, o a qué empresarios invitan, o a qué estados invitan a que se acerquen con los empresarios que vinieron de China, o que vinieron de Francia o Alemania? A los que conocen, que el embajador o el encargado de negocios de la embajada de Francia conoce a ese secretario de desarrollo, o a ese diputado, o a ese empresario. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, y es una idea del gobernador, que me pidió Armando Jiménez de Montes Lugares, vamos vinculando más, para que cuando venga una visita del empresario francés, no a lo mejor vienen a las calles, pero por lo menos el secretario de Salud Económico y el diputado de la Revolución están invitados a establecer contacto, intercambiar tarjetas y decirle, ahí está Aguascalientes. No solo es Nuevo León, porque eso pasa, ¿eh? Todos llegan a Nuevo León, a Jalisco y DEF. No, aquí está Aguascalientes. El mundo les está pidiendo, les estuvo pidiendo participación para Aguascalientes, a todos los diputados, a todos los legisladores federales de Aguascalientes. Él señaló ayer precisamente que es un recurso que no se había utilizado. Pero al menos se ha utilizado poco. Tiene toda la razón, ¿eh? Tiene toda la razón. En el primer año de legislatura, con el gobernador anterior, con el equipo del gobernador anterior, en lo que hablo de diciembre del 2004, no hubo, perdón, del 2003, primer año como diputado, no hubo todavía, no hubo comunicación, no hubo programas que presentara el Congreso por parte del gobierno saliente de Felipe González. Luego el gobernador Isabel Reynoso y él toma la iniciativa de acercarnos a los diputados. Algunos ya sabíamos el caminito, lo habíamos empezado. Estaban queriendo, Roberto. Y él nos junta, nos reúne y dice, vamos, por acá vamos. Y es un elemento fundamental, fundamental. Los legisladores o diputados, como tú dices, no se ve y no se entera la ciudadanía. Pero lo más que me llegar a su estado es el mes de septiembre al mes de noviembre 15, al día de noviembre 15, en buscar jalar lana para su estado. ¿Y quiénes lo logran? Los estados que están coordinados con su gobernador, los diputados que están coordinados con su gobernador, como a los clientes fue el caso. La madrugada del lunes 14 de noviembre, del martes 15 de noviembre, estuvimos negociando el presupuesto, tú lo ves, los diarios nacionales, el Reforma Universal lo recogen, hubo cinco estados que en esa negociación de la madrugada sacaron las manos: Aguascalientes, Veracruz, Yucatán, Baja California y no me acuerdo quién es el quinto. Cinco o seis. Ahí se ve. ¿Pero es por qué? Porque había comunicación, oye, nos están bajando lana acá, hay que meternos a ver a este, y ahí estábamos en la Comisión de Comunicación. Si no hubiera habido esa sinergia, como que es la palabra de poder... No se hubieran obtenido los recursos que se lograron finalmente, porque además tuvieron poco tiempo para negociarlo. Así es, poco tiempo. Para antes, pelearlo. Para pelear, porque el tiempo para negociarlo y pelear, a ver si que arañar esos recursos, es de que sale ley de ingresos a que vaya la de ingresos, porque es cuando ya sabes cuánta van a beber. Todavía que se aprobó la de ingresos en la Cámara de Diputados, entonces tienes 12 días, 10 días, dos sesiones, una semana, para saber, ¿sabes qué? Si esto lo de ingresos, lo de ingresos es tanto, por lo tanto, esta figura va a haber para aquí en la Cámara, lo negociemos. Hay que estar ahí, hay que estar ahí, pasarte las semanas, necesario no dormir, muchos diputados, ¿por qué Aguascalientes, Yucatán, Veracruz, sacaron más lana? ¿Por qué no fuimos a algunos diputados de Aguascalientes? Algunos a lo mejor sí, pero otros no, y estuvimos pendientes. Y eso, y también le dije, ahí está la nota en los periódicos de Reforma, Primera Plana, estos estados en la madrugada sacaron más dinero. Coordinación con el gobierno del estado, trabajo en equipo. Que lo tenemos que aprender a hacer, ¿eh? Porque acá fue fácil, éramos, somos seis diputados federales para Aguascalientes. El reto es que los 18 diputados panistas sepan hacerlo localmente. Y es por eso que es importante que los nueve legisladores que lleguen, si llega Rubén Camarillo al Senado de la República, pues que tenga esa cultura suma. Oye, pero si llega Rubén Camarillo, eso significa, si llega Rubén Camarillo al Senado, eso significaría que tuvo que competir con Felipe González. Así es. ¿Crees que sucede? Siendo como se supone que Camarillo es del grupo de Felipe González. Creo que ya no es tanto, porque el Rubén está convencido de ir ahí y competirle a Felipe González. Perdiéndole. Como que ya lo quiso rebasar, compadre, ¿no? O sea, como que ya ahí se perdió un poco la relación de el reconocimiento de Rubén, decirle, pues el espacio, y que Rubén podría hacerlo, porque además Rubén Camarillo podría ser diputado federal. O sea, no tiene por qué irse a enfrentar con su ex jefe Felipe González, al cual le debe todo. Y los ciudadanos pues sigue apoyando. Oye, ¿quién hizo Rubén Camarillo? Don Felipe González le dio la gran oportunidad de ser secretario de Desarrollo Económico. Entonces yo creo que honor a quien honor merece, respeto a quien respeto merece. Creo que Rubén podría no necesariamente enfrentarse a don Felipe González, dejar el espacio de Felipe González, o sea que el jefe es el jefe, usted es el senador, y yo voy a la Cámara de Diputados, pero parece que Rubén está en otra con otra visión. Oye, Jaime, ¿y quién hizo Jaime del Conde? ¿A quién se debe Jaime del Conde? A mi mamá y a mi papá. No, políticamente. Políticamente, en alguna medida, a las oportunidades que me brindó, te diría yo, el sector privado al participar en los espacios públicos de dirigencias camarales. El paso por Canacintra, la vicepresidencia nacional de Canacintra, la presidencia de los vicepresidencia de los portadores, los grupos cívicos ciudadanos en los que participé y he participado a lo largo de mi vida. Eso es lo que esa oportunidad que nos brindó la sociedad de participar en organismos intermedios de la sociedad, un cierto espacio público de participación. Y eso generó esto, el que en el 2003, Acción Nacional, a través de Santiago Krill y de Manuel Espino, entonces secretario general del partido, se me invita como externo a sumar esa presencia pública que tenía en el entorno empresarial y en el Estado y en el entorno nacional, a sumar con Acción Nacional en esa candidatura a diputado federal de mayoría. Yo creo que eso, y si alguien le debe un poco esa mitad de interés, muchos le dan a mi esposa el apoyo que me ha dado a mis hijos para poder estar metido en estas nubes. Y bueno, y es, en alguna medida ha sido la chamba que he tenido que desarrollar. ¿Quién es tu esposa? Por eso yo quiero escoger. ¿Quiénes son tus hijos? No, seis hijos. Tengo una gran quien se llama Jaime Pío, tiene 14 años. Corrección, que tiene 12. Cristóbal, que tiene 10. Ana, que tiene 8. José María, 5. Y yo le doy 9 meses, Joaquín. Oye, profesor, antes de que me quite la línea, yo siento que me lo estás hablando. Ciertamente. El micrófono.